Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión, como lo hacen cada miércoles a las 19 horas y como lo hacen cada domingo a las 11 de la mañana. Damos gracias a nuestro Dios por esta preciosa iglesia. Damos gracias al Señor por esta preciosa familia, por esta comunidad de fe, por este pueblo al cual pertenecemos, al cual te invitamos también que puedas ser parte, que puedas darle tu corazón a nuestro Dios, que Él pueda ser Señor y Salvador de tu vida, que puedas rendirle tu vida a Él. Va a ser la mejor decisión que puedas tomar, la mejor decisión de tu vida. Y estamos agradecidos también al Señor que puedas estar en esta tarde compartiendo de la alabanza, como lo hicimos hace un momento, compartiendo de la oración, de estar intercediendo los unos por los otros. Un precioso tiempo el que estamos disfrutando en la presencia de nuestro Señor. Como decía la semana pasada, estamos en común unión más allá de la distancia. Como siempre, les recuerdo que es un verdadero privilegio el estar en esta hora, que nos hayamos podido conectar para poder escuchar la palabra del Señor en este que hemos denominado el mes de la Biblia. Así como estamos compartiendo con los niños en el Club de Niños, este es el mes de la Biblia, su palabra escrita, la voz de Dios escrita para cada uno de nosotros, que nos da seguridad, la palabra de Dios que nos sostiene, la palabra de Dios que nos defiende frente a los ataques del enemigo, la palabra de Dios que nos inspira a seguir adelante, a no bajar los brazos, la palabra de Dios que nos alienta, pero que también nos capacita en este tiempo, nos capacita. Siempre está la palabra de Dios para entrenarnos y llevarnos hacia adelante, a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y a continuación de que estemos compartiendo la palabra, vamos a estar conectándonos como lo hacemos cada miércoles. Así que espera el llamado de tu coordinador, que va a estar haciendo la llamada, la videollamada, para que puedas estar conectándote y puedan estar orando. Pero quizás es la primera vez que estás y querés compartir algún pedido de oración, así que te animo a que puedas, si querés poner tu número de teléfono, nos vamos a estar contactando, vamos a estar llamando y vamos a estar orando por tu vida y por tu familia. Pero quizás algunos de los que se están conectando también por primera, segunda vez, quieran compartir alguna necesidad, te animo también a que puedas poner esa necesidad en el chat y vamos a estar orando por tu vida, por la vida de tus seres queridos en este tiempo. Así que hacelo, hacelo sin temor, que vamos a estar orando por tu vida. Y aprovecho también esta oportunidad para agradecer a todos los que en este tiempo han podido saludarme, me han llamado por el Día del Pastor. Les agradezco por cada saludo, por cada muestra de cariño, pero también quiero devolverles el saludo. Quiero desearles una feliz primavera a cada uno de ustedes. Hace horas, hace un par de días atrás, comenzamos con la primavera y te extiendo un abrazo gigante de parte de la iglesia, de parte de los pastores, de los líderes, para cada uno de los que están del otro lado. Pero también quiero saludar y decirle feliz día a todos los estudiantes, y en especial a todos los estudiantes exhaustivos de la palabra de Dios, que en esta hora me imagino que deben ser unos cuantos. Y en esta oportunidad, como decía hace un momento, vamos a seguir reconociendo lo importante que es la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Y hagamos un repaso. En las semanas anteriores estuvimos hablando de las características de la importancia de la Biblia. Y hablamos de que la Biblia es luz y es lámpara para nuestras vidas. En esos momentos donde hay oscuridad, en esos momentos donde no sabemos cómo qué decidir, la lámpara es como una linterna que va iluminando nuestro camino para que podamos tomar las mejores decisiones. También compartíamos la semana pasada que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas, que nos nutre y nos permite seguir creciendo. Y en esta tarde vamos a desenvainar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el significado de desenvainar? Según el diccionario, es sacar de la vaina la espada, es sacar de la vaina la espada, ya que la palabra de Dios es la espada del espíritu. para cada uno de nosotros. Es nuestra herramienta, es nuestra arma de defensa, pero también es nuestra arma de ataque contra las artimañas, contra las acechanzas, contra todo ataque del enemigo. Eso es la palabra para nosotros. Es la palabra, es la espada del Espíritu para cada uno de nosotros. Y no es algo que se me ocurra a mí en esta tarde, por supuesto. La palabra de Dios en alguna de sus porciones, en alguno de sus textos, se describe a sí mismo como una espada. El apóstol Pablo, allá por el año 62, después de Cristo, estando en sus prisiones, él va a escribir una carta a la iglesia en Éfeso, pero que también esa carta estaba dirigida al resto de las iglesias en el Asia Menor. Allá por el capítulo 6 de su epístola y en los versículos del 15, 16, 17, y vamos a detenernos en el versículo 17, nos habla de la armadura de Dios y nos habla de la espada del Espíritu como la palabra de Dios y la importancia de que esta espada sea parte de nuestra armadura, la importancia de no descuidar esta herramienta. Y vamos a dar lectura al versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vio? No es algo que se me ocurre a mí, lo dice la palabra. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en otra versión dice así, pónganse el casco de la salvación, ese yelmo, pónganselo y tomen la espada que les da el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso vamos a hacer en esta hora también. Así que te animo a que puedas estar orando conmigo, pidiéndole al Señor que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu preciosa palabra. Señor, por esta herramienta que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque es parte de la armadura que tú nos has concedido. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por la que vamos a compartir en esta hora, por los textos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos ser transformados, cambiados, Señor, y tu palabra produzca, Señor, en nosotros la transformación, el cambio, Señor, por la cual tú la traes en esta hora. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En esta hora vamos a ver algunas características, ¿sí?, de la espada del Espíritu. En un sencillo acróstico, ¿sí?, que hice para que todos podamos recordar de una manera práctica, ¿sí? Vamos a dividir la palabra espada, ¿sí?, en cada una de sus letras. Y la primera letra de espada es la letra E. ¿Y qué nos dice la palabra de ella misma? ¿Qué nos dice de esta espada? Que nos equipa y que nos entrena, ¿sí? Así lo declara 2 Timoteo en los versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura, no una parte, dice toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, escuche bien, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. En este tiempo que todo es relativo, que no sabemos si esto es verdad, si esto es bueno, si esto es malo, dice que la palabra nos enseña lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Dice en esto también de que todo es relativo, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, la palabra nos enseña y nos corrige, nos ayuda para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Dice algo más, nos corrige cuando estamos equivocados. La palabra nos, por eso dice que la palabra nos entrena y nos va capacitando, porque nos corrige cuando estamos equivocados, nos llama la atención y nos enseña a hacer lo correcto. No es solamente como la ley en el Antiguo Testamento que nos decía lo que estaba mal y lo que no debíamos hacer y ahí quedaba, sino que nos muestra cómo llevar adelante lo que es correcto para nuestro Dios. Dios la usa, dice, para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para toda buena obra. En otras versiones dice que la palabra nos hace perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. En primer lugar, Debemos tener muy presente que la palabra de Dios es la espada, nos es dada por el Espíritu Santo. Él es el que nos da la palabra para equiparnos, es decir, para entrenarnos para toda circunstancia, para cualquier circunstancia que nos toque vivir y para actuar en cualquiera de esas circunstancias de la forma correcta, íntegra, sabia, decidida, frente a cualquier decisión. La palabra nos ayuda a no titubear para hacer el bien, y sí para hacer el mal, para detenernos y analizarnos qué es lo que vamos a hacer. Eso hace la palabra, nos equipa, nos entrena en este tiempo. Y usted dirá, quizás en cualquier situación la palabra puede ayudarme, en cualquier momento la palabra puede ayudarme. Claro que sí, para esas situaciones difíciles en el hogar, que quizá usted como papá o mamá está atravesando en este tiempo, cómo criar a los hijos, quizás sus hijos son muy chicos, dice, algunas cosas se me están yendo de las manos. Usted puede abrir la palabra de Dios y la palabra le va a enseñar cómo educar a sus hijos, cómo criarlos en el temor del Señor. También quizás usted diga, en este tiempo quizás estoy luchando un poco con mis hijos que son adolescentes o tienen algunos otros, o ya son grandes y tienen otros problemas y quizás tienen luchas con la nuera, con la suegra, con el yerno y está en esa situación y sabe cómo resolver algunas cosas. La palabra tiene solución, tiene consejos para su vida para poder resolverlos en el nombre del Señor. Quizás usted tenga alguna dificultad, alguna situación más complicada con el jefe en el trabajo o con los profesores o con sus compañeros en el trabajo, en el estudio y no sabe cómo resolver quizás alguna situación que se les presenta. Quizás los problemas están con el cónyuge y no sabe cómo resolver algunas diferencias matrimoniales, aún en su economía. La palabra de Dios nos entrena y nos capacita para toda buena obra, para tomar las mejores decisiones. Quizás en este tiempo o haya pasado en algún tiempo atrás usted esté luchando con algunas situaciones, ¿sí? En algunos lugares, quizás como decía recién, en el trabajo, en el estudio, quizás los pongan en alguna situación incómoda, en lo familiar también, y usted tenga se ponga en juego en su vida algunas cuestiones que tengan que ver con la ética, con la moral, y usted dice, ¿qué hago? ¿Cómo resolver esta situación? La Biblia afirma que si usted se toma de la espada del Espíritu, si usted la lee, si usted la estudia, si usted la practica, es decir, si usted la obedece, las palabras nos va a entrenar, las palabras nos va a capacitar para que podamos tener éxito en toda circunstancia. En toda circunstancia que nos toque vivir. La palabra nos enseña, dice, nos perfecciona. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que tómate de la palabra del Señor, deja que esta espada del Espíritu te entrene y te capacite en este tiempo. Ella va a equipar tu vida. En segunda, la segunda letra de la palabra espada es la S, que tiene que ver con la palabra santificar. Dice que la palabra dice que la espada del Espíritu nos santifica. Y esto dice Juan capítulo 17, versículo 17. Es el momento donde Jesús hace la oración por los discípulos, pero no solamente por los 12, sino que esa oración llega hasta nuestros días, para vos y para mí. Dice así el Evangelio, las buenas noticias de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así, hazlos santos con tu verdad. Eso le está diciendo el Señor Jesús al Padre, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Si alguna vez usted se pregunta cuál es la verdad, quién tiene la razón en esta situación, usted recurra a la palabra de Dios, la cual nos va a santificar. Y dice, para que usted entienda mejor este versículo y podamos comprender mejor esta porción, en otra versión dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Claro que sí, que la palabra de Dios nos santifica, claro que sí, y santificar significa ser apartado con un propósito definido. ¿Y cuál es ese propósito? ¿De qué nos apartamos? Nos apartamos y tenemos el privilegio de ser llamados siervos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, hijos e hijas de Dios consagrados para Él, para el resto de nuestras vidas, para la honra de su nombre. Dice que fuimos creados para glorificar su nombre. Así que lo que Jesús estaba pidiendo, que nos aparte, que nos consagre, que nos separe para toda buena obra. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, si alguno se quiere santificar, si alguno se quiere consagrar a mí, lo está en su palabra, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. Es cuando permitimos que la palabra nos transforme, es cuando dejamos que la palabra nos pueda enseñar, que la palabra nos pueda corregir, es cuando nos convertimos en siervos útiles y productivos que damos mucho fruto. Seguramente en este tiempo has crecido en tu fe, has crecido en tu desarrollo de la lectura de la palabra y te has apartado, estás consagrado para el Señor y yo te felicito en esta hora. Seguí adelante, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y esto tiene que ver con la letra que sigue a continuación. Es la letra P. La letra P tiene que ver con producir. La palabra produce. ¿Y qué produce la palabra? Podemos verlo en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo leemos de vuelta, es un texto muy corto. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En tercer lugar, la espada del Espíritu es productiva. ¿Produce en nosotros qué cosa? Fe. ¿Sí? Mira alguno al lado y decirle, si lees la palabra vas a tener fe. Se va a activar tu fe, se va a renovar tu fe, se va a acrecentar tu fe. Porque la palabra de Dios es por el oír la palabra. No solamente la que leemos en nuestro devocional, sino también cuando participamos como hoy en un mensaje o en una enseñanza o en el discipulado, crecemos en esa fe en el Señor. ¿Cuándo se produce esa fe? Al leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es transformación de vida para aquellos que lo escuchan. Cuando proclamamos el mensaje de Cristo a la vida de otros y otros escuchan, nace, como dicen otras versiones, nace la fe en la vida de esa persona. Al principio, esa palabra que cae en el corazón de la persona quizás es como una semilla, una pequeña semilla. Luego esa semilla, que es la palabra de Dios, comienza a echar raíces. Y luego de esas raíces podemos ver que empiezan a brotar las primeras hojitas, el primer tallo, hasta que esa planta llega a dar fruto. Quizás alguna de esas plantas, como también lo indica la palabra, pueden llegar a dar fruto al 100 por 1. Que quizás es tu caso, Dios te bendiga en esta hora también. Es PA. A continuación, la letra que en este acróstico es la A, que nos habla de alimento, ¿sí? Como lo declara el profeta Jeremías, allá por el capítulo 15, versículo 16. Escuche con atención lo que dice el profeta Jeremías. Son tus palabras, es tu palabra, Señor, la que me dan ánimo y la que me dan consuelo. Ellas son como alimento para mi vida desesperada. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación sin saber qué hacer, angustiados, desesperados, como lo indica el profeta? Y es a través de la palabra de Dios donde recobramos ánimo, impulso. Es a través de la palabra de Dios donde se nos renueva el gozo, la paz, la seguridad de que Dios está con nosotros. Ellas son como alimento para mi vida desesperada. Traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Qué orgulloso estoy de contribuir para que tu nombre se vuelva más famoso. Oh Señor de los ejércitos. Qué hermosa expresión la del profeta. Y compartíamos esto la semana pasada, que la palabra de Dios es el mejor alimento para nuestras vidas, que nos renueva, que nos nutre, que nos revitaliza y que nos permite crecer. Qué importante es poder desarrollarnos y no quedar como niños espirituales, solamente alimentándonos con los primeros rudimentos, con la leche, sino que podamos seguir creciendo y convertirnos en adolescentes espirituales y seguir creciendo hasta la adultez espiritual. Y la adultez espiritual es la madurez espiritual. Y no estoy hablando de edad, ¿sí? Si uno tiene 10, 20, 50, años, 70 años, no tiene que ver ni con la cantidad de años que vengamos a la iglesia. Eso no nos da madurez espiritual. Lo que nos da madurez espiritual es el crecimiento en la palabra, es que la palabra produzca un efecto en mi vida y que yo pueda seguir desarrollando y que las cosas que hacía hace 5, hace 10 años atrás no las siga repitiendo hoy en día. Si no, me tengo que replantear y ver qué está pasando en mi corazón, qué está pasando en mi vida donde no hay crecimiento. Debo avanzar, debo crecer, debo buscar, anhelar, superarme. Y eso solamente es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos desarrollarnos hacia la madurez espiritual. Y en quinto lugar, la palabra de nuevamente nos dice esto, que la palabra D tiene, la letra D tiene que ver con el discernimiento de la espada del Espíritu. Dice así Hebreos capítulo 12, versículo 13, un versículo muy conocido que nos habla nuevamente de que la palabra de Dios es como una espada. Y dice, la palabra de Dios es viva y es poderosa, no es letra muerta de hace miles de años de atrás, es viva y es actual y tiene poder. Es más cortante, dice la palabra de Dios, que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y ahí es donde empieza a discernir. Y en esta versión me gusta mucho porque nos habla de examinar, dice que nos examina nuestros más íntimos pensamientos, hasta lo más profundo llega, y también examina los deseos de nuestro corazón. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuenta de nuestros hechos. Amén. La palabra discierne, y como traduce, lo leíamos bien acá, nos examina nuestro corazón, examina nuestros pensamientos, examina lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, y nos confronta con la realidad, ¿sí? Con aquella realidad que tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿Por qué vamos a decir lo que vamos a decir? ¿Por qué me enojo? ¿Qué es esto que el otro me hizo que me hace doler tanto? ¿A qué responde eso? Dice que la palabra va y penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, del tuétano, va cortando hasta llegar a lo más profundo para sacar a luz lo que realmente hay en nuestras vidas. ¿Qué motivaciones hay para decir eso que dije? Quizás en algún momento alguno de nosotros dijimos algo para quedar bien con los demás, quizás dijimos algo para agradar a alguien en el trabajo, en la escuela, aún a costa de poner en juego nuestra moral, nuestra ética, nuestra vida espiritual. Pero quizás no quisimos entrar en un conflicto y quizás no tuvimos la suficiente valentía y no nos dimos cuenta en ese momento, creemos que pasó inadvertido. Pero para Dios nada queda inadvertido. Dice que algún día todos daremos cuenta de esto. A veces pensamos que Dios no nos ve y solamente Dios nos ve cuando estamos en la iglesia o en el ámbito cristiano, pero el Señor nos ve en cada momento, en cada situación. El Señor está observando nuestras vidas, observa cómo pensamos, nuestras luchas, nuestras necesidades, cómo reaccionamos, y Él va hasta lo más profundo y saca de nosotros a luz todas aquellas cosas. Él revela nuestras debilidades, la palabra lo permite revelar nuestras debilidades y nos vuelve a cada uno de nosotros vulnerables. ¿Para qué? ¿Para qué esta exposición? ¿Para qué vernos así delante de Dios? Lo hace para poder corregirnos. Lo hace para poder corregirte a vos y a mí. Para no seguir haciendo las cosas de una manera que no nos bendice, que no nos edifica, que no nos permite crecer. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y como compartíamos también la semana anterior, Él no va a dejar, la palabra no va a dejar que sigamos como siempre. Él nos va a perfeccionar, como leíamos hace un momento, para toda buena obra. El Señor nos permite ser vulnerables, el Señor nos permite reconocernos a nosotros faltos. ¿Para qué? Para arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados y para sacar a luz las cosas que a veces creemos que nadie ve, pero que algún día, como decía hace un momento, todos vamos a dar cuenta y nada podemos esconder delante de Él. Pero la espada del Espíritu termina con la letra A. La palabra espada termina con la letra A y el Señor a través de su palabra nos ayuda. Y dice así el salmista: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. ¿Escuchó bien? Solo obedeciendo su palabra podemos corregir nuestra vida. Yo te busco de todo corazón, dice el salmista, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel, es un ruego que hace el salmista, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios. Enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Qué verdad esta que declara el salmista. Qué hermoso lo que acabamos de escuchar. La obediencia a su palabra nos corrige. La obediencia a su palabra nos hace vivir en rectitud. La obediencia a sus palabras nos hace andar en justicia. Pero algo importante, el pasaje dice: ¿con qué corregirá el joven su camino? Gracias a Dios no es solamente un mensaje, una palabra para los jóvenes, sino para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que anhelamos guardar su palabra, para todos aquellos que deseamos rendir nuestra vida al Señorío de Cristo y a darle lugar a la palabra en nuestra vida, para practicarla y obedecerla. Y es allí cuando la palabra se convierte en una ayuda para nosotros, en una guía, en un ancla, en una brújula para cada uno de nosotros. Es el GPS cuando realmente decidimos darle lugar en nuestras vidas. Y viene la ayuda de Dios. Cuando, como dice el salmista, prestamos atención a su palabra, cuando le damos lugar a su voz, ¿sí? A su voz escrita, cuando le damos lugar a su voz, cuando nos dejamos corregir por ella, cuando lo buscamos, como también nos indica el autor bíblico, cuando lo buscamos de todo corazón, cuando le damos el verdadero valor y la importancia que tiene la palabra. Como dice, anhelo la palabra más que el oro, más que cualquier piedra preciosa, sobre cualquier riqueza anhelo la palabra de Dios. Y yo te animo en este tiempo a que, como el salmista decía hace un momento, podamos disfrutar de su palabra y podamos atesorarla en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente como uno de las riquezas más preciadas, ¿sí? O como la riqueza más preciada para nosotros. Así sea la palabra de Dios para nuestras vidas. Y recordá en este tiempo, a través de este acróstico, en primer lugar, que la palabra te equipa. En segundo lugar, que la palabra te santifica. En tercer lugar, que la palabra de Dios es productiva, produce fe en tu vida. Así que léela para seguir creciendo y avanzando en fe. Que la palabra de Dios te va a nutrir porque alimenta tu vida, te permite crecer y desarrollarte, te permite llegar a la madurez espiritual. Dale lugar a la palabra, porque también discierne lo más recóndito de tu corazón, lo que está oculto, lo que nadie sabe, no lo que no compartiste aún con tus seres más queridos, con tu esposa, con algún amigo, con algún líder. El Señor lo conoce y está ahí para revelarlo a tu vida, para sacarlo a luz y llevarte a la victoria. ¿Y cómo lo hace? Como la última letra. El Señor te ayuda. Guarda su palabra en tu corazón. Esta espada preciosa, y como decía al principio, desenvainala, sacala, compartila con otros, edifica tu vida, crece, estudiala, lee, reconocela como algo valioso e importante para vos. Permitime orar en esta tarde, para que el Señor pueda producir esto en tu vida. Esa gracia pueda venir sobre tu vida y puedas amar la palabra, puedas amarlo a Él en primer lugar y amar todo lo que Él dice y todo lo que Él tiene para tu vida. Permitime orar en esta hora por vos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta espada preciosa, Señor, que es tu palabra, que es dada por tu Espíritu Santo, para que podamos desarrollarnos, crecer, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos alimentarnos. Gracias porque es un tesoro invaluable, Señor. Gracias porque a través de ella nuestra fe, Señor, se agiganta. Gracias, a través de ella somos sostenidos. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos seguir, Señor, avanzando y seguir, Señor, a través de ella, edificándonos en tu palabra, Señor, y edificando a otros también. Señor, te pido que esta palabra no la guardemos solamente para nosotros, sino que sea un desafío en este tiempo en compartirla con otros. Que otros, Señor, a través del oír tu palabra, a través de nuestros labios, también puedan conocerte como ese Dios real y personal. Señor, bendecinos. Y quizás hay alguien en este tiempo que está, le han acontecido situaciones difíciles. Señor, que puedan tomarse de tu palabra como esa guía, como esa brújula, como ese GPS en este tiempo. Que sea su lámpara, su luz, su alimento y su espada, Señor, frente a todo ataque del enemigo. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga. Te animo a desenvainar la palabra, la espada del Espíritu en esta semana. Y no te olvides que este domingo a las 11 de la mañana nuevamente volvemos a estar juntos para alabar al Señor, orar, escuchar su palabra y ser bendecidos por Él. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.